Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión. Les agradecemos por estarnos acompañando y como podrán ver, efectivamente, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara no se termina todavía. Vamos a hacer una de las partes que más me gustan, que es la revisión en general del festival para comentarlo más a detalle. Y para hacerlo, como debe de ser, me acompaña alguien que honestamente me da un gustazo, particularmente me da más gusto cuando podemos platicar y estar ahí en persona, pero siempre es bueno vernos, aunque sea así a la distancia, y le doy la bienvenida a Enrique. Enrique Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Dan? Pues feliz de estar acompañado otra vez este resumen del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, y bueno, parte de las cosas buenas que tiene este festival es la cantidad de amigos con que uno se reúne cada año. Incluso tengo conocidos, tengo amigos, tengo colegas que, aunque vivan en Guadalajara o en el estado de Jalisco, los veo nada más en el festival. Y bueno, pues obviamente tú eres uno de ellos con el que de repente entre los espacios estamos ahí pues cambiando opiniones, casi siempre concordantes. Exactamente, y aunque no fueran concordantes, pues ¿qué tiene? A final de cuentas es parte de lo divertido del diálogo. Y de hecho platicábamos, creo que fue el segundo día, ya que el primer día no tuve la oportunidad de que platicáramos, y era el comentario de que no, es que para mí no fue Festival de Guadalajara si no los pude ver, precisamente aparte de la banda guerrera de la prensa de allá del mismo Guadalajara, y Guadalajaras, hasta le estoy agregando más ese, pero la verdad siempre es un gustazo poder cotorrear aunque sea allá, y pues bueno, ahorita también por acá. Sí, aparte, pues mucha disgregación. Este año yo estuve nada más en el conjunto de las artes escénicas, la que se pretende que sea la sede única del festival a partir del año que entra, según supe por rumores, y pues muchos estuvimos divididos entre el núcleo de Cinemex en Sania y el conjunto de las artes escénicas. El Cineforo esta vez no puse un solo pie esta ocasión, no sé, yo creo que leí por ahí algunas reseñas y resúmenes de otras personas que eso de la logística no estuvo muy bien, estuvo atrasando funciones. Esperemos que esta transición pues sea justamente eso y que se vayan a ajustar las cosas para el año que entra. Y es parte, yo creo que es, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es con lo que podremos arrancar para hacer el balance propiamente. El festival ya ha cambiado varias ocasiones, yo haciendo matemáticas, este es el 10º año consecutivo, válgame, en el cual voy a hacer cobertura. De hecho, por ahí tengo mis playeras todas, usualmente me gusta comprar playeras de los festivales, y este año no pude comprar porque no hubo a la venta, porque tenían cosas muchísimo más importantes. Creo que tenían los pines y los abanicos, pero pues estaban preocupados con el cambio de sede, y de hecho ustedes pueden revisar parte de la memoria de este festival. Les voy a compartir un poquito también pantallas acá, también para ver si se agiliza un poquito nuestra muy gustada sección de stop motion de churros y palomitas, donde de repente nos trabamos en las charlas, es para que lo vean con calma. Y bueno, tenemos un cambio de sede. A mí me han tocado, creo que han sido 4 sedes. Previo a esto era precisamente en el Museo de la no el Museo de las Artes, ¡ay, se me fue el nombre! Enfrente del Cineforo, aunque el Cineforo era como la sede principal. El Museo de las Artes. Ese edificio antes era la rectoría. Ajá. Luego tiene por ahí el Paraninfo maravilloso con los murales de Clemente Orozco. Y también se modificó solamente a ser el Museo de las Artes. La rectoría se cambió enfrente al edificio que antes era la torre administrativa. Así que se le conoce como MUSA o Museo de las Artes. Exactamente. Y bueno, antes de eso estuvo en la expo, en la feria. Antes de eso estaba también desperdigado entre otros tipos de sedes. Pero bueno, ¿cómo viste ¿cómo se llama? El cambio de sede ahora a una sede inconclusa, precisamente, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Fue una sede inconclusa. Se sacaron de la manga prácticamente la sala que ahora se llama, la única sala que está disponible de lo que será la Cineteca. El conjunto de las artes escénicas, lo mismo que el Auditorio Telmex, que prácticamente está uno enfrente de otro para la gente que no conoce ese núcleo, va a ser el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Se estima que de aquí a 8 o 10 años va a ser una ciudad cultural en la que van a estar enclavadas diferentes disciplinas en diferentes edificios. Lo que pudimos ver, yo nada más conocía las salas que estaban abajo, una que se llama Plácido Domingo, uh-huh, y otras cuatro que se habilitaron como salas de cine, que no lo son como tal, y que aprovechando la presencia de Guillermo del Toro, se le dio el nombre a la primera, a la sala 1 de la Cineteca, que incluso inauguramos muy accidentalmente en una sesión que finalmente también los proyectores no estuvieron a tiempo, no se configuraron, en fin. Entonces, yo siento que el espacio está impresionante, majestuoso, pero la logística de traslado hacia aquel punto que está por la parte norte del periférico que circunda la zona metropolitana de Guadalajara y causa algunos conflictos. De hecho, las funciones ya no empiezan a las 9, empiezan a las 10, cuando estábamos acostumbrados a levantarnos muy temprano para poder ver más películas. Están haciéndose obras importantes en los alrededores, algunas adecuaciones viales, porque va a haber otra línea del tren ligero o del metro, y eso está todavía complicando un poco las cosas. Yo creo que en el transcurso de 2-3 años, aquello va a empezar a lucir como sea. Ahí estamos viendo justamente lo que será la Cineteca, que bueno, ese era son renders del proyecto, que eso ya está más o menos igual con esas escaleras eléctricas, que es la que conduce a la única sala que está en funcionamiento, que es la sala Guillermo del Toro. Pero yo creo que sí se sintió sensiblemente la cantidad de afluencia de personas, de asistentes que regularmente van al festival, y yo estuve concentrado en Sania, no vi tumultos como el año pasado. Este año tampoco me tocó ver en el conjunto de las artes escénicas, solamente estuve el domingo ahí, solamente pude ver una película por todas las vicisitudes técnicas de una proyección que obviamente desplazó a las otras, y otras que el DCP no funcionó, el DCP, este dispositivo con el que ahora se reproducen las películas, tuvieron que proyectar un archivo MP4 tal cual desde una laptop, en fin, muy, muy, muy accidentado. No sé, yo la verdad sí pongo en duda que haya habido un incremento de 25,000 asistentes del 2017 al 2018. Obviamente, sumando la mitad de ese número, la gente que asistió a las clases magistrales de Guillermo del Toro. Que eso, precisamente, qué bueno que lo mencionas. Y bueno, por ahí algunos textos que son bastante interesantes, donde se da parte del balance, y ahorita precisamente lo vamos a mencionar. Pero bueno, veíamos el cambio de sede, coincido. Yo creo que de entrada se cambiaron más a fuerza que de ganas. Se me hace muy padre cómo se está concentrando, incluso partes de por allá. Solo que una cosa que yo discuto con los organizadores de la UDG, que es bien fascinante el manejo de siglas, porque fuimos al conjunto de las artes escénicas que está detrás de la biblioteca, pero por allá también está el CUCEA, y yo por siglas dije, pues podría ser el conjunto único del Centro de Artes Escénicas, ok, y no, es de escuela de administrativa, en pocas palabras, también está Universitario de Ciencias Administrativas o algo así. Exactamente, y también está el de ingeniería también, bueno, comparte la letra E y cosas así. Entonces las siglas de repente era como de que no, es como cuando yo me quejo de los festivales que quiten lo de internacional porque todos son internacionales. Hasta el Festival de Cine con Churros y Palomitas, ese no será internacional, pero se va a poner bueno ya cuando lleguemos a esa meta. Pero precisamente estaba viendo ahorita en el proyecto del conjunto de las artes escénicas de la sede, la sala Plácido Domingo, pues bastante bien. Yo creo que en muchos aspectos está inclusive mejor del Diana. Tuve la oportunidad de ir a una gala a recordar, y bueno, ese edificio más nuevo, en pocas palabras, yo creo que precisamente la tirada es tienen en potencia una infraestructura para hacer un South by Southwest, a la mexicana, a la zapopanesca, porque está, sí. Tienes los auditorios, había una sala que era para teatro, que es donde nos empezaron a proyectar documentales y era bien incómoda, qué bueno que ya después nos cambiaron a la de la Cineteca, la única que estaba en funcionamiento, pero sin embargo, bueno, tienes 4 salas, de las cuales es una grande, una mediana, 2 pequeñas, una sala de proyecciones que está, cuando la estrenamos, pues la verdad que... Qué placer fue porque estaba toda bonita. Los asientos tal vez un poco duros y como, bueno, ya uno se puede quejar de todo, ¿no? Pero sin embargo, estaba perfectamente. No le pide absolutamente nada a lo que tenemos en la Cinetuerca aquí en la Ciudad de México. En muchos aspectos yo creo que está mucho mejor inclusive, exceptuando por la ubicación. Y a mí me pasó la onda de que yo tenía todo acomodado para tener mis actividades como el año pasado. Y bueno, pues hice las que pude entre el Sania y el Cineforo, que están relativamente cerca. Y bueno, pues ya vámonos a organizar para tener las otras. Es que hasta el Diana me quedaba cerca ahorita que estoy haciendo. Nada más fue el Conjunto de las Artes el que nos descuadró. Pero bueno, eso es a nivel de infraestructura. Y vamos a hablar, ya nos mencionaste algunos detalles precisamente sobre logística, ¿no? De algunos detalles que estuvieron fallando. Y se mencionaba el dato de la cantidad de afluencia. Y yo creo que sí, tal vez sí cumplieron los números que están mencionando, pero por un evento en particular que fue por el que salieron hasta gente que se quería acreditar por debajo de las piedras. Levantabas una, no sé, una bolsa de papitas tirada y te salía alguien de prensa, así como de que no, que quiero ir a una de las... ¿Fueron 4 masterclass? Bueno... No, fueron 3. Ok. Fueron 3. Fueron inicialmente, inicialmente era una. Ajá. Luego Guillermo del Toro, cuando se acabaron los accesos, que fueron mediante rallies y mediante rifas y eso, finalmente tuvieron que abrir otra fecha más, y cuando ocurrió exactamente lo mismo, porque era un foro para 1,800 personas, obviamente muy insuficiente, decidieron hacer una tercera. En realidad Guillermo del Toro anunció otras 2, iban a ser 4, pero con esa tercera ya se juntaban alrededor de 9,000 personas en el auditorio Telmex, y yo creo que Guillermo mejor ha de haber dicho, mejor aquí les paro, porque si no me voy a pasar toda la estancia en Guadalajara haciendo, pues, más que clases magistrales, como encuentros o como charlas más o menos interactivas con el director tapatío, ¿no? Porque, bueno, hubo muchas quejas de especialistas y de gente que había como demasiado fanboy, que más bien le llevaban la solicitud de empleo para entregársela, y pues no, yo creo que Guillermo del Toro pudo haberse llevado un tercer Oscar por la paciencia, qué barbaridad, las preguntas que le hacían y lo bueno que él aprovechaba cada circunstancia para poder insertar ahí alguno de sus comentarios y anécdotas y darle vuelta a las preguntas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que si juntamos las 1,800 personas que se juntaron en 2 ocasiones en la sala Plácido Domingo, más las de alrededor de 9,000 y tantos, las del Auditorio Telmex, pues ahí estamos hablando prácticamente alrededor de 13, casi 14,000 personas asistentes a las clases magistrales, no tanto a las salas a ver películas del Festival Internacional de Cine. Exacto, y bueno, efectivamente ahí estuvo, fueron 3 como tú mencionabas, afortunadamente se logró tener el streaming en otros lados, estaba con García Tsao como moderador, y bueno, me cae bien, lo respeto y todo, pero honestamente las preguntas creo que son más interesantes las que estamos haciendo aquí, entonces mejor vénganse para que sean patreons de nosotros, por favor. Guillermo el Toro, no te voy a pedir, porque todo el mundo te está pidiendo, yo no te pido ni chamba ni nada. Te ofrezco un espacio para que expongas tu trabajo. Ay, si no. pero, y como bien mencionas, pasa en todos lados. Eso es un hecho, porque pasó con Cuarón después de Gravity, cuando estaba dando me encanta porque masterclasses, pues digan que es una conferencia o que es una esto fue una sesión de preguntas y respuestas glorificada, tristemente. Un convivio multitudinario, diría yo. Ajá. Ahí están las imágenes, ese es el auditorio Telmex, creo, si no, perdón. Es correcto, que fue ya en el último día, ¿no? Si no me falla la memoria. Pero bueno, ese fue como que el evento que engalanó más, y como bien mencionas, la paciencia que tenía el buen Guillermo del Toro, pues es más que loable. Bueno, él es un tipazo, de repente, pues como pasa en todos lados, ya lo mencionaba, las preguntas del público no necesariamente van a estar al nivel. Hubo quienes salieron desencantados, tú mismo lo mencionabas ahorita, pero yo creo que al final de cuentas fue una experiencia positiva para los que pudieron asistir, y bueno, positiva para lograr la exposición del festival propiamente. Pero ahora... Yeah. Vamos a hablar de. Hubo un detalle. Dentro de poco tendremos una charla con Pepe Ah, siempre se me va su apellido. Ruilova. Gracias. Vamos a hablar con él acerca del premio Maguey, concretamente, que es una de las secciones paralelas con su propio premio que está dentro del festival con la alfombra rosa. Y tenían de invitados a Erika Lost, que yo me quedé con ganas de ir a ver su ciclo, que fueron martes y miércoles, su retrospectiva. Pero bueno, luego hablaremos más a detalle de eso, pero vamos a hablar concretamente de las películas, Enrique. Estamos sí. haciendo cuentas y creo que yo terminé viendo las mismas que tú, vi 14 películas en total. Sí, yo debo admitir que iba al conjunto de Cinemex en Zania, otra vez volvieron a hacer los abonos de 150 pesos para ver 4 películas, y yo más o menos acomodé lo que me dejaba el espacio de las 3, 4 de la tarde en adelante para ver 2 o 3 películas diarias. Ocurría en otros años que se hacían las proyecciones para prensa e invitados especiales, antes en Expo, luego en Musa y luego en Cineforo, y al día siguiente ya se exhibían al público. Ahora no, a esas proyecciones ya podía acceder no nada más la prensa especializada, los invitados especiales, sino también la gente podía comprar un boleto y acceder a las funciones en el conjunto de las artes escénicas, o bien al día siguiente se volvían a exhibir en el conjunto, en el Cinemex Zania, mejor dicho. Y pues ahí sí que alcanzamos a pepenar lo que pudimos. Yo creo que de las selecciones oficiales vimos muy poco. Yo quedé muy complacido con lo que vi. Creo que más o menos coincidíamos con Tiempo Compartido, que yo creo que era una de las películas que se estaba esperando más insistencia. Ahí me tocó verla con público que compró su boleto, al igual que yo, ahí en Cinemex. Un poquito decepcionado, que yo creo que el 85% de las personas que estaban ahí estaban por el actor famoso. Y que pues me pareció un poco injusto, ¿no? Porque yo creo que el trabajo que hace Rodarte está infinitamente mejor que el que hizo Luis Gerardo Méndez en Tiempo Compartido. Una película que yo siento que, después de haber conocido el universo que hizo Sebastián Hoffman en Halley, hubiéramos esperado un poquito más en Tiempo Compartido. No estamos hablando que sea una película mala, al contrario, creo que es una película muy por encima del estándar de lo que estamos viendo actualmente en el cine mexicano. Una muy buena fotografía, un diseño sonoro que está acoplado con un score musical inquietante y perturbador, que yo creo que consigue buenos efectos. La otra película que vi también de competición, que también iba para el premio Mezcal, fue Cría Cuervos, Puercos, que no obtuvo más que una mención honorífica para la actriz, una persona de la tercera edad de casi 70 y tantos años, que consiguió un muy buen trabajo. El otro documental que todo el mundo también estaba pensando que iba a conseguir buena cantidad de premios es este trabajo que se hizo en torno a un filósofo francés hablando pues a favor de la tauromaquia en el documental El filósofo en la arena, de la cual creo que todo el mundo hizo muy buenos comentarios, y pues sorprendentemente no se llevó absolutamente nada. Exactamente, ahorita estaba buscando distintas imágenes y vamos a, bueno, esas curiosamente coincido, deberíamos de tener opiniones más encontradas para que fuera más productiva la charla. No es necesario. De hecho, con Román, una de las películas que vi que me llamó mucho la atención fue la de Mente Revolver, que a nivel personal hubo varias cosas que me agradaron bastante. Román sí se le hizo soporífera y bastante mala. Ahí pueden revisar los comentarios en la cobertura que tuvimos. Pero sin embargo, yo lo encontré, ahorita que hablabas en relación a la película de Sebastián Hoffman, a la de Tiempo Compartido, el manejo del diseño sonoro, y por ejemplo, qué bueno que aquí el diseño estaba bien, porque cuando uno va a hacer sus másters para sus películas, pues resulta que el máster de audio solo lo vas a poder escuchar bien en Churubusco o donde vayas a hacer el diseño sonoro, porque es raro que alguna sala tenga la capacidad de mostrarte el sonido como estuvo planeado, diseñado. Un filósofo en la arena fue una de las cuestiones más agradables. En mi familia, mi mamá y mi hermana son super fans. Mi roomie actualmente, ella es super fan de las artes taurinas. A mí, honestamente, no me llama nada la atención. Yo siempre fui más fan de la lucha libre, de los cocolazos. Pero sin embargo, como lo mencionabas, el manejo que tiene Francis Wolff, el filósofo propiamente, que es la autoridad mundial especial en Platón, si no me falla la memoria, es de sí. los que saben más acerca de filosofía, ha escrito una cantidad de libros. Me encantó por el manejo que tiene la crítica generacional. Ahorita estamos viendo algunas escenas del tráiler, que también manejaba un poco un humor tongue-in-cheek, como le dicen los gringos, así de cotorreo, porque aparecen los realizadores y era una manera muy divertida porque ellos aparecían de manera en la cual, pues, ¿qué vamos a hacer? O la confrontación que tenían de repente con el mismo filósofo en el, oye, pues tenemos que irnos a Barcelona y él... al día siguiente, que el día que tenían programado el viaje, les dicen, pues sí, pero yo no voy a ir para allá porque Barcelona fue de los primeros lugares que prohibieron las corridas de toros y yo soy consistente, tengo un manejo de ética, que honestamente tiene mucho mayor manejo de ética que la gran mayoría de las personas que pueden decirse activistas, ya sea en favor o en contra de los toros. Eso no lo voy a... no es nuestra labor criticarla, pero el documental logra hacer una exposición muy interesante con un manejo paralelo al tema en el cual... Si bien no se pone a favor completamente o en contra tampoco, se da la misión de presentar la visión de este filósofo, que es lo que estábamos mencionando, precisamente para presentar una perspectiva humanista en el sentido de que se pone a filosofar, válgame, de ahí viene la expresión, y por ejemplo es la confrontación con la muerte, que es precisamente lo que incomoda a las personas. Entonces, a nivel documental, yo creo que fue lo mejor que vi. Vi bastante documental. Ahorita estaba buscando el acordeón, nada más para decirles rápidamente algunas de las películas que tuve la oportunidad de ver. Y ahorita vamos con el resto de las tuyas, Enrique. Aquí tienen precisamente Enchorros y Palomitas para Llevar. Ahí está el ¿cómo se llama? La selección. Concretamente, Tiempo Compartido, ya hablamos. De Untold Tales of Armistead Nupon. O Naupin, no sé cómo se pronuncie, del premio Maguey, que la recomiendo ampliamente. Es un documental bien bonito que hasta te deja con una excelente actitud al final. Platicaba con Rebeca vía Twitter que ves ese documental y te dan ganas de abrazar a todo mundo porque crees en la humanidad. Trata acerca de este escritor que se enfocaba en Tales of the City o Historias de San Francisco, una columna muy popular en el Chronicle de San Francisco, y después cómo se hizo el paso a televisión, pero se enfoca en su vida y hay personas como Ian McKellen que ahí aparecen, también aparece Neil Gaiman, su esposa Amanda Palmer, ahí los van a encontrar. Herederos de la Bestia, otro documental interesante si son fans. Tierra Libre y Noviteate, que son recomendaciones que nos pasaron. The Best Thing You Can Do With Your Life, que precisamente esa quiero hablar ahorita, porque con esa estrenamos la sala. Y de hecho lo platicamos, no tal vez no entramos tan a detalle. Un saludo al buen Ricardo que nos está viendo por allá, o por allá, no sé exactamente por dónde, es el buen Rick. Y ahí la platicamos ya en forma, tanto con él como contigo. Yo creo que es una cosa que muestra el rumbo del documental, y platicando con Luis Martínez en Twitter, que tristemente, pues, o como Ernesto Díez Martínez, se nota que estoy haciendo name dropping, Ernesto Díez Martínez lo mencionaba, de que pues es la onda del documental de hay que verse al ombligo. Sin embargo, hubo detalles que tal vez molestaron en este documental en concreto. ¿Tuviste esta fórmula que se repetiera en otras obras que tuviste, Enrique? No, por fortuna no. Digo, seguramente quizás haya, porque si llegaron a que yo creo que sí los vamos a adoptar, ¿no? Este término de hablar del documental del ombliguismo, de ver a directores exponiendo pues culpas internas o confrontaciones familiares o muy personales mientras están hurgando el ombligo, mientras todo lo demás estamos esperando a ver qué sucede. No, creo que esta fórmula acá sí se llevó al extremo. Curiosamente, se llevó un premio, Dan, creo que el mejor, se llevó la chava, es una alemana. Se llevó una mención especial, si no me falla, ¿eh? Por parte de los chavos del premio Mezcal, ¿no? Porque es una coproducción México con Alemania y la chava es alemana. Y pues para abreviar un poco lo que ya habíamos dicho en otro video aparte, en Churros y Palomitas, fue que pues es una chava que está muy molesta, que siente que su hermano la traicionó, porque es ni más ni menos que uno de los legionarios de Cristo, de repente se mete a que, ¿cómo se llama? No monasterio, pero es como seminario, ¿no? Seminario como para hacerse sacerdote. Ella empieza como a reclamarle muchas cosas, luego de la cantidad de cosas que ni concreta ni aterriza, y lo que decíamos en aquel momento era de que traicionaba un poco lo que decía al principio del documental, en el que decía que no quería ser de esas directores o directoras que hablaban justamente de cosas muy personales, y es justamente lo que hace, ¿no? Pone la cámara fija, se pone a platicar con el hermano y pues en realidad no hay gran disertación. Muchos recursos, que querían darle como valor cinematográfico al documental, que yo creo que estaban de más, ¿no? Unos juegos que hacía con la estereofonía y con los canales de voces, demasiado, como que demasiado vestido el documental. Y de las otras cosas que yo vi también, déjame, estoy viendo aquí mi... ¿Tu acordeón también? Acordeón. Vi también un documental que se llamó, más bien es una película, un traductor. Esta película está hecha con un protagónico, con Rodrigo Santoro, actor brasileño que hace la película cubana. Estamos hablando de los años 80, y en aquel entonces Cuba estaba ofreciendo el servicio médico a víctimas en Chernobyl, en uh-huh. la ex Unión Soviética, y la relación que tiene este actor en el personaje de una persona que es traductor. La película se llama Un traductor porque no se trata justamente del equipo de traductores que ayudaban a los rusos. Él hablaba ruso, daba clases de ruso, a las personas que llegaban a ser atendidas en un sanatorio, en las condiciones que Cuba tenía en ese entonces, y tenía que traducirle justamente lo que ellos decían, él como el punto de contacto con los doctores y con los pacientes. Y una película que está como en tono, como telenovelesco, y en el que vamos viendo cómo va deteriorándose la relación matrimonial del traductor del título con su esposa, y además cómo se empieza a ocurrir en el 89 lo de la caída del muro de Berlín y las consecuencias sociales, económicas y políticas en la isla. Lo curioso del caso es que cuando uno empieza a tratar de encontrarle sentido a la película, te lo explican de una manera, no sé, a mí se me hace muy arriesgada, porque hay que quedarse luego de los créditos, porque en una de las dedicatorias que hacen al final los directores, explican ellos y entiendes de golpe por qué tuvieron que hacer esta película. No sé si vaya a llegar posteriormente en algún ciclo de la Cineteca o se vaya a distribuir. Repito, la película se llama Un traductor y ya ojalá que luego tengamos oportunidad de recomendárselos para decirles que no se vayan a salir justamente en los créditos, porque ahí está la clave de todo. Vi también una película que creo que también estaba dentro del área de la selección de competición. Es una película de Félix Vizcarret, en un acercamiento a Saura, a Carlos Saura, director español que luego se hizo famoso en los últimos años. Digo, tenía ya toda una trayectoria, pero posteriormente hizo muchas películas basadas en musicales, musicales muy sobrios y con mucho... como muy demasiado estético, con una fotografía muy bien cuidada. Y es un documental que se acerca a Carlos Saura, el cual en un principio no quería soltar mucha prenda de su vida privada con sus hijos. La película se llama Sauras, Saura, y luego entre paréntesis la letra S, porque están hablando justamente de Carlos Saura y sus hijos, que obviamente llevan el mismo apellido. Un documental que la verdad me agradó bastante y conocimos algunas cosas de Carlos Saura que seguramente antes no se sabía. Finalmente vi, debo decir que me dominó el estómago y vi algunas películas de la sección del cine culinario. Hay un documental que se llama Food on the Go, que es algo acerca de la comida cubana. Proyección que me tocó acudir, una chava le decía al director que estaba muy intrigada en ver ese documental, porque cuando ella estuvo viviendo allá comía galletas saladas con katsu y porque no había más, entonces ella quería conocer cuál era la gastronomía cubana, porque en realidad los cubanos tenían muchos problemas para conseguir alimentos, y el documental narra en diferentes, además de La Habana, en algunas otras poblaciones, cómo es que tienen hasta un servicio como tipo Airbnb y algunos restaurantes que ofrecen a los turistas que se acercan a ellos alimentos que es muy difícil conseguirlos. De repente quieren, no sé, conseguir tomates o cebollas o lechugas y finalmente tienen que cambiar de menú de último momento porque es posible que no vayan a encontrar. Pues es básicamente eso lo que me tocó ver, lo que me tocó ver a mí. La película que hablaba del documental se llama más bien Cuban Food Stories, de historias de comida furana. La de Food and the Go era otra cosa. Sí, de Tiene. hecho, ahí Sí. la mención, porque ahorita estaba Estaba buscando buscando el el tráiler y fue tráiler. de Food on the Go es, y el chivo va, que creo que es, o tal vez me metí a otra cosa completamente distinta. No, Food on the Go es un documental argentino en torno a la comida italiana en el mundo. Y ellos dicen que es así como nosotros los mexicanos nos quejamos que Taco Bell sirven una versión muy extraña de la comida mexicana. En Argentina hacen una versión muy bastardeada, como dicen en el documental, de la comida italiana, ¿no? Y ahí desmitifican buena cantidad de cosas que nosotros pensábamos que eran muy italianas y nos damos cuenta que en realidad en Italia no comen muchas cosas que nosotros creemos. Algo así como el queso Filadelfia en el sushi en Japón, que se han de volver locos cuando se enteran, yo creo, ¿no? Sí, no, las enchiladas suizas en Suiza, digo, son esos grandes Claro. misterios, ¿no? Pero bueno, quiero aprovechar ahorita para hacer una ligera pausa y leerles algunos de los comentarios. Un saludo a Rebeca, que precisamente nos está acompañando en YouTube. Y nos Saludos, Rebeca. menciona, saludos Rebeca, ay, nos mandó saludos, ya los leo aquí al público. Y precisamente nos menciona algunas de sus recomendaciones, que es Hagazusa, que es una película de terror que le recordó mucho a La Bruja. Allure, donde sale Rachel Woods y que está fantástica. Kobe, un documental sobre un hombre transexual. Desde que bailas, que es un documental sobre una ruptura matrimonial. Que si se fijan, ya hemos mencionado por lo menos de una película con el caso de un traductor. Y sobre Desde que bailas, que es un documental sobre una ruptura matrimonial. La gente que hacía muchos comentarios en los Q&As. Ja, y Disobedience es una peli en inglés de Sebastián Lelio. Entonces son algunas de las recomendaciones o de las cintas que nos platica Rebe. Que pudo. Estoy usando mucho el que tuvo la oportunidad de ver en Guadalajara. Ella es de las personas que afortunadamente tienen la suerte, por cuestiones de trabajo, de ver mucho cine. O la desgracia, porque hay veces que le pueden tocar cosas soporíferas, algo de la FICUNAM. Con distintas películas que pueda haber por Qué bueno que allá. tú lo dijiste, porque inmediatamente se me fue la mente a eso. Pero no sé por qué tiene esa categorización, ¿no? Seguramente estamos pensando mal, pero bueno, Rebe, gracias por los comentarios. Igual ya sabes que aquí te estamos leyendo y neta que sí, fue un gustazo también verte, aunque fuera ya de rapidito, precisamente entre proyecciones. Es de la banda que mencionaba Enrique, que da muchísimo gusto cuando nos encontramos en estos bonitos eventos festivalescos. Pero bueno. Ahorita ya les mencionamos yo creo que ya de las cintas más relevantes. Voy a leer rapidísimo lo que son los premios propiamente en las distintas categorías. Y de ahí vamos a pasar a dar como que ya un balance en general sobre todo lo que fue la organización. Conforme vayamos pasando con las películas, si la vimos o algo, hacemos un comentario. Probablemente de algunas ya mencionamos, de otras me gustaría ahondar, concretamente de una con un cochinito. Pero bueno, el premio Maguey tenemos la mención honorífica para. Miss Rosewood de Helen Jensen es de Dinamarca y Estados Unidos. Fue la mención honorífica. El premio para la mejor actuación fue para Ellen Page por My Days of Mercy. El premio del público fue para Miss Rosewood de Helen Jensen. Y el premio Maguey fue para Tinta Bruta de Brasil, dirigida por Felipe Matzenbacher y Marco Reolón. ¿Tuviste oportunidad de ver algo de esta selección de premio Maguey, Enrique? No, absolutamente nada, fíjate, regularmente es que Yo sé, estaba muy complicado. estaba muy complicado porque yo intentaba darle cobertura a la selección oficial, la cual me fue muy difícil cubrir, yo creo que apenas un 10%, y eran funciones que son, como ocurren en muchos festivales, eran funciones que eran simultáneas, era muy difícil. En CineMesaña estuvieron presentando prácticamente una con talento por las noches y no, no me tocó ver absolutamente nada. Tenía muchas ganas de ver Desobediencia de Sebastián Lelio, que yo había casi adquirido boletos para verla ese día, pero la organización decidió mudarla al conjunto de las artes escénicas porque iban a ligar la función de invitados especiales de esa película con el cóctel correspondiente a lo del premio Maguey. Yo creo que esa es de las más destacadas desde mi punto de vista, dado la importancia que tiene ahora con Una Mujer Fantástica su película inmediata anterior a Desobediencia, pero no, no me tocó ver nada de Primo Maguey. Ok, ahí tenemos, luego hablaremos poquito más de esto. Ya les mencionaba, Pepe nos estará dando jalones de oreja porque honestamente se esfuerzan mucho y traen cintas muy interesantes. Yo tenía como tres en la agenda, desafortunadamente solo alcancé a ver una, pero valió muchísimo la pena. Es el documental que ya les mencionaba hace rato, que no me molestaré en destrozar el nombre del el apellido del escritor al que hace referencia. Pero bueno, pasamos a otras categorías y mención especial de cortometraje iberoamericano. Ganó la película de Anderson. La película de A Foreman y Les Bons Nenes y la película de Flores son las menciones especiales dentro del cortometraje iberoamericano. Es curioso que hayan dado cuatro menciones especiales. Se me figura como si hubieran participado, ojo, no, sé que no es el caso, pero es como cuando tienes cinco participantes y para que no se queden de repente sin premio, pues les das a todos mención especial. Ojo, no es el caso, lo estoy diciendo, yo participé en un concurso de canto, éramos cuatro, yo me llevé mi diploma del cuarto lugar porque canto terrible, pero bueno. Pero da esa impresión, ¿no? Yo creo que las menciones especiales, yo, pues no, yo, no debe. Yo ahí es lo que menciono, cuando todo es especial o cuando todo es importante, nada es importante. Entonces, bueno, de esa sensación seguramente tienen méritos y felicidades a las personas que estuvieron en esos trabajos. Mejor corto iberoamericano es El Escarabajo al final de la calle. Se llevó 75 mil pesos. Es de Joan Vives, de España. El premio Rigo Mora, la película 32 RBIT. El monto de 100 mil pesos para Víctor Orozco Ramírez en México, Alemania. Y, por cierto, Dan, hay que hacer hay mención especial esta vez, ya que estamos hablando del premio de Rigo Mora. Rigo Mora fue una de las personas que contribuyó mucho con Guillermo del Toro aquí en Guadalajara. Desafortunadamente él ya no vive, pero su nombre se le da a estos trabajos de animación. Él era un muy buen director de películas animadas y hay que decir que a partir del próximo año se va a incluir una nueva selección de películas animadas con su premio correspondiente, ¿no? Así que otra película, otra selección más que va a competir con las oficiales iberoamericana y las de premio, ahí está el buen Rigo. El premio Mezcal, las películas iberoamericanas, ficción y largometraje, y ahora este nuevo premio, esta nueva selección de películas animadas. Exactamente, enfocado en animación. Ojo, porque si de repente en el Masterclass, bueno, los que se chutaron, creo que fue en el primero o en el segundo, donde de repente la gente cayó mucho en el yoyismo de que, oye, Guillermo, tú apoyas mucho la animación, pero yo estoy en uno de estos tres colectivos, ¿no te interesaría apoyar a uno de mis grupos en los que estamos? Porque yo quiero para que tú colabores con nosotros. Y bueno, ya tienen su propio premio para que vean que sí se les está poniendo atención, aunque hay lugares y formas. Pero bueno, continuamos los premios y las menciones. Tenemos en documental iberoamericano El Espanto, que no lo vi, honestamente no me pasó jamás tratar de buscarlo. De hecho, a ver, déjame ver si tiene la sinopsis, nada más para ver de qué pasaba. Y el premio largometraje iberoamericano documental, ojo, documental iberoamericano fue el premio especial del jurado para El Espanto, y el premio al largometraje iberoamericano documental fue para Alberto García Lix, La Línea de la Sombra. Ese es de España y tampoco es otro que no tenía muy, muy en mente. ¿Tú tenías alguna idea de estos documentales, Enrique? No, la verdad es que no me doy. Es que ese también ha sido otra de las cosas que ha sido difícil. Cuando había un poco más de tiempo para hacer la cobertura completa de las elecciones de competición, las proyecciones de prensa y de invitados especiales de ficción iberoamericano, incluyendo las mexicanas, son exactamente al mismo tiempo. Arranca la película de ficción a las 9 y a las 9 misma de la mañana arranca también la de documental. Era una cosa u otra y después querías alcanzarlas en la programación para el público y es muy difícil. Y pues tristemente, a veces hablando de las producciones mexicanas, que ya, como dice Ernesto Díaz Martínez, ya es un cliché decir que los documentales están infinitamente mejor que las ficciones en cuanto a la producción mexicana se refieren. Exactamente, y bueno, es que, y ahí hay una charla, luego si podemos tener invitado a Julián Hernández va a ser interesante, porque él decía, claro, pero pues es que el documental tiene ciertas características que la ficción no tenemos y que puede ser una ventaja. El documental para mí es el género más truculento, y no lo digo de manera despectiva, ya que es bien padre, tienes una credibilidad que según cómo manejes las ficciones, en realidad no es precisamente que sea verdadero. Hablábamos hace rato del documental de lo mejor que puedas hacer con tu vida, y ahí nada más una mención que yo no he dado, y precisamente este fin de semana que tuve la oportunidad de ir a visitar a mi familia, Pues resulta que en el recorrido en coche fui con uno de mis hermanos, que él previamente fue hermano lasallista. Dos de mis hermanos fueron religiosos, yo iba a ser el tercero, imagínense, se salvaron de eso. Pero la cuestión es esta chica que de repente se quejaba mucho de que es que esta congregación me robó a mis hermanos, y fue de, a mi hermano Rafa yo lo conocí y ahora sí que lo veía un día, si bien me iba al año, desde que yo nací hasta que después pues él ya tuvimos otro tipo de frecuencia de visita, y prácticamente hasta que yo estaba entre la prepa y la universidad es donde finalmente tuve un contacto con mi hermano. Entonces no sé de qué está chillando esta monita, pero bueno, esos son traumas personales. Continuamos con las menciones de los premios. Claro que no te gustó. tenía cosas para hacer algo muy padre. De hecho, hay una charla que tiene con su hermano casi al final, que es lo más valioso, pero desafortunadamente lo desaprovechó. Y bueno, respeto mucho su trabajo, sin embargo el enfoque no aporta nada. Con gusto lo podemos discutir. Si alguien encontró que ese documental, o alguien de los miembros del jurado por los cuales se tomó la decisión de darle un premio especial, están perfectamente invitados. Por favor, contáctenme vía Twitter o incluso la directora. Tenemos este espacio abierto y me interesa conocer más de la perspectiva, porque tal vez hay elementos que yo no pude ver. Sin embargo, bueno, dentro de lo que vi, pues ya lo mencionamos. Pero hablemos de cosas más importantes, como el premio del largometraje documental, ya lo mencionamos. El documental iberoamericano, ya lo mencionamos. El largometraje iberoamericano de ficción fue el Mayagüel a mejor actriz para Sofía Gala Caslione por Alanis. Para mejor actor fue para Luis Gerardo Méndez en un empate. Ahí aprendí qué significa ex equo, o que es igual, o que es lo mismo. Igual, creo que literal es al igual. Exactamente. Al igual, y Giovanni Rodríguez de Por Matar a Jesús, una de las que yo tenía ganas de ver, que desafortunadamente el tiempo no me alcanzó. Mejor fotografía fue para Guiña y Pacha de Perú. Ese de las películas que también ganaron varios premios que vamos a mencionar. El Mayagüel para mejor guión fue para la película de Eugenia. Y ahorita vamos a pasar a otras categorías. ¿Tuviste alguna de estas? Bueno, tiempo compartido ya la mencionamos. ¿Matar a Jesús, Guiña y Pancha o Eugenia, Enrique? No, fíjate que Matar a Jesús estaba a punto de verla, pero ya tenía boletos para ver la película más reciente de Berger, la de Abracadabra, aquel director de Blancanieves, que resultó una sorpresa muy agradable. Me reí muchísimo con Abracadabra. Y Matar a Jesús estaba justamente al mismo tiempo. Se quedó hasta el viernes. Y otra de las cosas que sucedía localmente en Guadalajara cuando acababa el festival acá de cine en Guadalajara, el Cineforo, que es yo creo que de los lugares emblemáticos del festival desde que era muestra, se hacía una selección o se hacía una programación emergente con las películas ganadoras para quienes estuvimos viendo otras cosas, podernos poner al corriente. Este año no lo hicieron tampoco, no sé. Creo que esta selección luego se la llevan a la Ciudad de México y la proyectan allá, creo que como lo hace Morelia, también lo hace Guadalajara. No estoy seguro si este año lo vayan a hacer, pero eso que hacen allá lo hacían aquí en Guadalajara para poder estar al pendiente de las películas que ganaron. Así que no tuve oportunidad de ver Matar a Jesús y tenía muchas ganas de verla. Es de las que tenemos pendientes, incluso por el mismo título, como que se antoja, sobre todo para Semana Santa. No, no es cierto. Bueno, continuamos con otros premios. Oye, la gente va a decir, bueno, ¿y para qué demonios se conectaron si no vieron prácticamente nada? Ojo, vimos entre los dos vimos 28 películas. En realidad no, porque coincidimos en muchas, curiosamente, pero... Es el número más bajo desde que yo estoy cubriendo el Festival de Guadalajara, es el número más bajo, siempre... A veces hasta el doble veía de esa cantidad, ni modo. Pero bueno, y mira, nada más para que no se quejen, premio especial del jurado, Vivir y otras ficciones, esa tuve oportunidad de verlo, es una cinta, es una docuficción bastante interesante. Lean Ernesto Díez Martínez, de hecho gracias a que él la recomendó, como que me dio el interés de verlo. Mejor director, Anaí Berneri por Alanis, una cinta que ya lleva más premios. Guiña y Pancha, mejor ópera prima, ya la mencionamos ahorita porque ganó otro premio. Mejor película, Matar a Jesús. Premio del público, Ayotzinapa, El paso de la tortuga, porque pues es el premio del público. ¿Viste alguna de estas otras? Ahora sí que nos estamos yendo por categorías, Enrique. No, ninguna, perdón. Ok, pasamos a la siguiente categoría. No se preocupen, yo viviré otras ficciones. Ahí tienen precisamente para el comentario, aquí lo pueden encontrar en YouTube, tal cual lo buscan como... Que un agradecimiento al CCC, porque ahí le dieron retweet a... Bueno, compartieron uno de mis videos, el de Cría Puercos, que afortunadamente pues como que estuvo gustando por ahí un poco. Pero aquí tenemos comentarios sobre esa película. Y bueno, regresando a los premios, tenemos premio especial del jurado, ya lo mencioné. Sí, vamos al premio Mezcal, mención a, por dirección, a Zita Erfa, lo mencionamos ahorita, The Best sí. Things You Can Do With Your Life, mejor actriz Cría Puercos a Concepción Márquez, muy merecido, la verdad. Yo creo que era más para una mejor... Una mención especial, ¿no? El de Concepción. Exactamente, fue mención a mejor actriz, no fue el premio a mejor actriz, oh, este... Sí. Premio Mezcal, mejor cinefotógrafo César Gutiérrez por La Negrada. El premio Mezcal, mejor actor para Noé Hernández, por 8 de cada 10. Mezcal, mejor actriz a Daniela Smith por 8 de cada 10. Que es, esa es la que yo tengo muchas ganas de ver, ya que al parecer ganó varios premios y también tiene muchas recomendaciones. Premio Mezcal, mejor director Restos del Viento. Y premio Mezcal, mejor película a Restos de Vientos. Entonces, son otras que llevaron bastantes premios. Y hay una cuestión que es con lo que me gustaría, el último tema que toquemos, Enrique. Amazon. De entrada, nosotros estuvimos chutándonos los comerciales antes de cada función, porque fueron patrocinadores extraoficiales, sí. Bueno, más que oficiales. Y si tú veías funciones en el Cinemexania, pues te echabas incluso los cortos de, inserte si era de The Grand Tour o de algunas de las series que estaban promocionando. Pero claro. Ellos entraron con algo que encuentro tremendamente interesante en este festival. ¿Podrías mencionarnos qué fue? Por supuesto. Ellos están acercándose para que... yo creo que... Para la mejor introducción o el mejor ejemplo de esto es La Libertad del Diablo. La Libertad del Diablo, el documental de Berardo González, el año pasado se llevó buena cantidad de premios, incluso el premio de los liderados de la prensa, el mejor documental, en fin. Y apenas un año después prácticamente se está estrenando en salas comerciales, que hay que decir que aunque parezca mucho, es afortunado, ¿no? El otro ejemplo de película festivalera es La Región Salvaje, que hace... dos, casi tres años la vieron en Morelia y salió apenas a proyección comercial recientemente. El punto es que Amazon está acercándose al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como seguramente lo hará con algunos otros, para darle visibilidad a estas películas y estrenarlas en la plataforma. Hay muchos directores que están emocionados con ese punto. Yo... había leído comentarios en torno a esto al director de Cría Puercos, que se llama Ejecatl, algo así. Ejecatl, ajá. Así. Que lo vamos a tener pronto en una entrevista, ¿eh? Me cayó súper bien el chavo. Y él dijo que estaba buscando distribución, que sabía que su película no era lo que todo el mundo está buscando en relación a lo que ahora se está estrenando en la taquilla mexicana. Y yo creo que sí sería un muy buen punto. Lo que no, en caso contrario, que estas películas se estrenaran en la plataforma de Amazon, el punto que estaría como un poco discordante o que quizás no pudiera aprovechar una película para verse en computadora o en tu casa o en una televisión, era lo que decía el director de Andía. Esta película del gigante, que también obtuvo muchos premios Goya recientemente, que esa sí me tocó verla. Ellos decían, no sé si viste Andía, pero la fotografía es espectacular, espectacular. Y reducirla a una plataforma, me voy a ver como Almodóvar, seguramente como ya lo hizo alguna ocasión, pero hay películas que el formato no creo que merezcan una pantalla chica. Esas sí deberían de llegar al cine. Y creo que sí va directamente para plataforma digital. Le iban a, no nada más en plataforma digital en España, sino que también ya iba a ir directamente en algunos países a video o a televisión, no tanto en plataforma digital. Así que Amazon está haciendo este ofrecimiento para que muchas de estas películas tengan visibilidad a través de su plataforma, pues con estas inconveniencias, no sé. Yo no estoy peleado con las plataformas digitales, ni con los screeners, ni con el hecho de ver películas en casa, pero yo creo que sí hay producciones que sí deberían de verse en pantalla grande, y creo que los ejemplos más próximos podría ser Tiempo Compartido, que la foto está para verse en pantalla grande, y lo mismo que esta película española que se llama Andía, que en euskera quiere decir gigante o grande. Es interesante, y ahorita les vamos a mencionar algunos de los detalles. Y bueno, estamos viendo notas donde se menciona que parte del programa de Stars Program, propiamente de Amazon Prime Video, entra en Guadalajara, lo cual es un punto importante. Pero también tenemos una dilucidante. Yo creo que esto, estoy buscando, bueno, ya tengo el contacto en Estados Unidos para hablar poquito de distribución en este sentido. Ya lo conocen, Tom Merritt. Estamos nada más tratando de cuadrar algunas de las fechas para hablar de cómo se ve esto en Estados Unidos. Porque aquí en México, desafortunadamente, tenemos el cine visible y el cine invisible. Se hizo la presentación del anuario estadístico, que en esta ocasión no fui, para variar. Pero, sin embargo, se mencionaba mucho de que en México... lo mencionaron en una de las galas a las cuales tuve oportunidad de ir que no me hagan mucho caso con los números, pero de 280 películas que se produjeron el año pasado, pues resulta que es muy agradable porque efectivamente se estrenaron más de 100, creo que fueron como alrededor de 120, 140, pero de repente fue de, bueno, claro, pero ¿cuántas en realidad llegaron a punto de venta? Si nosotros nos vamos, y esto no me va a dejar mentir, vamos a ver los datos de taquilla de Canacine, vamos a ver tres películas con influencia mexicana. Tenemos Todo Mal, tenemos Marcianos contra Mexicanos y, bueno, La Forma del Agua la incluyo por la influencia mexicana, aunque no es mexicana ni de chiste. Tenemos dos cintas mexicanas, pero son de personas. Isa López hizo una película genial y ha hecho otras que han sido un tanto discutibles, como el caso de Todo Mal, que a muchos tal vez no les gusta por el manejo de comedia. Marcianos contra Mexicanos, que son prácticamente o con alguien que sabe cómo moverse y lograr distribución de sus películas a nivel comercial, o con alguien que ya tiene una infraestructura, en este caso por el manejo de las películas de huevos, es el mismo estudio, Anima, quien ya conoce mejor cómo manejar el negocio. Entonces, de las más de 100 películas mexicanas que se lograron alcanzar la exhibición, la gran mayoría fue películas que vimos en festivales o que están únicamente en muestras porque no llegan a las salas. Y bueno, a la gente, honestamente, seamos bruscos en esta cuestión, no llegan a las salas porque no se les ve redituabilidad. A final de cuentas, las exhibidoras es lo primero que tienen que cuidar. Y por eso la ventaja que tiene la inclusión de Amazon. Y entre los premios que estaban mencionando, voy a mencionarles ahorita algunas cantidades, porque esto es en dólares. Si no tienes distribución en cines, que es lo más complicado, y Guadalajara es el mejor festival para buscar tanto coproducciones como apoyo para distribución, el de Morelia, ignórenlo, de hecho es lo que yo ya hago, ya Cinépolis está baneado, a menos que me den chamba, pero por ejemplo, el tener ese tipo de presentaciones o de ofertas en plataformas de streaming... es muy agradable. Netflix ya lo ha estado haciendo durante bastante tiempo. Hay películas que llegan luego, otras, bueno, de repente se pueden tardar un año. Películas que vimos el año pasado en competencia en el Festival de Guadalajara ya estaban hace como 2 meses, como la de Verónica, la mexicana, no la española, en exhibición. Pero entre los premios que ofrecía Amazon, bueno, tienes... Te presentan lo que es el rate card o la tabla de costos según los territorios y lo que es la competencia oficial de premio mezcal en ficción. Te van a pagar $30,000 si se distribuye en México y en Estados Unidos $5,000, un total de $35,000, que son bastante buenos, sobre todo si consideramos que tu película se podría enlatar, aunque se vería más bonita que nada en la gran pantalla, eso no lo dudamos, claro. Pero sin embargo, esto te va a proporcionar una plataforma que no tenías. Cinta iberoamericana en competición en ficción son $20,000 por si se distribuye en México y $5,000 en Estados Unidos. La competencia oficial del premio mezcal iberoamericano para documental son $12,500 y $2,500 en Estados Unidos, por un total de 15,000. Y ya te dan los requisitos, ¿no? Que tienes que entregárseles, pues obviamente en inglés y en español, porque van a ser los lugares en los que se va a estar exhibiendo la película. Pero sin embargo, tenemos esto que en sí no existía, que afortunadamente está abriendo otra ventana. Ojo, porque no es tanto varo. Por lo menos en documental ahí sí tengo los datos más certeros, pero entre los 12,000 y los 12,500 es más o menos lo mismo que te está pagando Netflix, lo cual, si tú estás trabajando en documental, sabes que honestamente son los gastos para ir saliendo, y esos $12,500, al menos en el caso de Netflix, no te los van a dar de sopetón, te los van a estar dando diluidos, creo que en un periodo de 1 o 2 años, no me acuerdo bien la fecha, pero de repente ves si es menos varo que una beca del Fonca o algo por el estilo, pero nuevamente son apoyos que no existían previamente. Esa es la mención de Amazon. Y ahorita nada más un detalle antes de pasar a la conclusión, Enrique. Y no es porque haya una cinta con la cual yo traiga cierta tirria, pero es interesante cómo la experiencia cambia. Por ejemplo, la película de Mente Revolver, yo la pude ver en una sala Atmos, precisamente en Sanya, y el diseño sonoro es muy bueno, es parte de la narrativa, que es de los aspectos que yo le defiendo mucho. Y pasó que cuando inició la proyección, Pues el sonido estaba en una escala del 1 al 10, estaba en menos 3, se escuchaba muy bajo. Afortunadamente estaba el productor y fueron de volada, bueno, ni tan de volada, reaccionaron a decirles, oye, pero es que los primeros 3 minutos son close-ups, tomas muy obscuras y el audio es el que te cuenta toda la historia y se tiene que escuchar. Afortunadamente lo solucionaron, empezó la película de nuevo. Sin embargo, nos tocó cuando estrenamos la sala de Guillermo del Toro, sí. Que precisamente la película esa es de las que podrías ver en una pantalla más pequeña sin ningún problema. Sobre todo lo que son documentales con Talking Heads, pues son los que son más fácil para acá, precisamente para otras ventanas, ¿no? Sí, por eso lo que te decía, ¿no? Esos recursos que tenían narrativos, acústicos y de edición, pues, viva, no sé. Y además, pues, creo que estábamos en las filas corriendo de una sala para otra porque la directora quería que se viera de determinada manera y cuando le ponían la prueba en una sala no le gustaba y luego le iban a mover para otra sala y tampoco, finalmente acá fue donde le gustó. Y pues ahora ya veo por qué, ¿no? Por determinadas partes de los formatos que decía y del diseño sonoro que se me hace excesivo para un documental. Pero bueno, vamos a terminar y ahora sí vamos con la conclusión propiamente. Y es algo muy sencillo. El balance en general, a pesar de las dificultades que tuvimos, en este caso en proyecciones que nos cambiaban, horarios que de repente, creo que la mayoría de los horarios estuvieron respetando, no vi tantos retrasos. Vi en algunas de las proyecciones en Sania, el año pasado me dio muchísimo gusto porque había funciones llenas de películas que no eran tan comerciales. En este año, al menos lo que me tocó ver no fue el caso porque la mayoría estaba en la perrada buscando a Del Toro. Y tristemente las salas las encontramos solas, pero tal vez no tanto, se fue mejorando un poquito. La película de un traductor, afortunadamente, por ejemplo, se llenó completamente la sala y así ya empezó con otras proyecciones. Pero bueno, ¿tú cómo darías el balance general, Enrique? ¿Fue positivo en comparación con el año pasado? Obviamente hay cosas por trabajarse. ¿Qué nos podrías decir sobre este Festival de Guadalajara? Creo que fue positivo. Lo que mencionaba respecto a la asistencia no está casado justamente con la calidad del festival, ¿no? Yo sí siento una merma de asistencia en comparación de lo que vimos en el 2017. Sania es la segunda vez, Cinemex es la segunda vez que acoge al festival. Siempre había sido Organización Ramírez o Cinépolis los que en los núcleos de acá de Guadalajara, de Centro Magno o la Gran Plaza en algún tiempo, estuvieron haciendo la programación para el público de las películas participantes de todas las secciones. Se organizaron muy bien en Cinemex, ya como que agarraron la onda respecto a la cantidad de problemas que tuvieron el año pasado cuando no había una coordinación entre los engafetados contra el público que compraba su boleto y que finalmente no encontraba espacio. Creo que falta todavía trabajar en la logística. Guadalajara está creciendo muchísimo y los traslados que estamos haciendo ahora, que yo entiendo que la Ciudad de México es de lo más común, pero los traslados de más de 30, 40 minutos que se hacen para llegar a un lugar es un poco difícil cuando el conjunto de las artes escénicas que está incluyendo la Cineteca de la Universidad de Guadalajara o la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, supongo yo que va a ser muy cómodo tener todo ahí. La cuestión van a ser los traslados y que la gente se vaya a interesar porque déjenme les digo que dentro de la zona conurbada en Guadalajara el conjunto de las artes escénicas y la Cineteca está en Zapopan. Yo me imagino que en algún momento le van a decir Festival de Cine en Zapopan, pero creo que finalmente sí creció en cuanto a buen manejo de poder establecer o acercar el cine a algunas personas, excepto por esto que está ocurriendo de transición en el conjunto de las artes escénicas, que pues habrá que ver el año que entra cómo resuelven. Muchas cosas que están en sus manos y muchas otras no, porque está enclavado el núcleo de las artes escénicas en una zona bastante conflictiva en cuestiones de trabajos viales que se están haciendo aún, que están en obra todavía. Es correcto, y bueno, también se va a ver cómo se termina esta infraestructura. Para ya está migrando buena parte, ya lo mencionábamos hace rato, de los edificios de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, ya con el tren ligero, un dato de trivia, me llamaba la atención a veces que platicaba con gente de allá de Guadalajara en el transporte, y gente local me decía de que no, pues como que nos da cosa subirnos porque se ve muy inseguro el puente. Y yo así como que comparando con el tren ligero acá que pasa por Santa Fe, fue de, están en la gloria, esta cosa está mucho más reforzada y no les tiembla como acá. Entonces, no sean paranoicos, más bien es están ahí contra el gobernador, digo, contra el alcalde o no sé yo. Pero bueno, ya esperemos que precisamente con esa obra se tenga traslados más mejores, válgame la expresión, más convenientes y con menor duración. Pero bueno, Enrique, ya para terminar, a ti es bien fácil encontrarte. Bueno, desde luego los fines de semana te pueden sintonizar, pero si quieren tener contacto directamente con comentarios de cine, te pueden encontrar a ti personalmente en Twitter, ¿cierto? Sí, soy más tuitero que facebookero, estoy como @EnriqueVázquez_. Tengo un programa de radio los sábados a 1:00 p.m. El streaming en vivo es en www.dk1250.mx. Uh-huh. Tenemos página en Facebook, la están viendo. Y pues ahí estamos todavía en el ajo de esto del cine. Exactamente, entonces ahí lo tienen, en Facebook se pueden enterar de todos los chismes del espectáculo, de ahora sí que la compartición de notas que a veces hasta nos toca a nosotros por ahí, y comentarios y coberturas aquí la pueden encontrar, es bien fácil, facebook.com/cinedk, letra D y letra K, aquí lo están viendo en el fanpage de Facebook, y Enrique Vázquez_, te pueden encontrar igual en Letterboxd en caso de que quieran ver acerca de las películas que has visto, que has comentado, y en Twitter sería la forma más cercana para algún comentario. Y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Enrique, muchísimas gracias por habernos acompañado, la verdad fue como siempre un verdadero placer estar platicando contigo. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y pues aquí estamos siempre al pendiente. Y bueno, un aviso nada más para el resto de la banda que nos está viendo. Desde luego un saludo a todos los que nos acompañaron en el streaming, particularmente a Ricardo y a Rebeca. La gente con R nos está viendo en distintos medios. Pero recuerden que si quieren apoyarnos es muy fácil, tenemos una página en Patreon que es www.patreon.com/churrosypalomitas y ahí tienen contenido en exclusivo que se está subiendo. Les voy a estar actualizando un poquito las ligas, una disculpa con los retrasos en Patreon, concretamente no les he pasado las distintas ligas de los videos de Guadalajara, pero es porque la mayoría de las personas que nos siguen en Patreon o que nos apoyan pues dicen, pues háblanos más de cosas un poquito más comerciales, tenemos un cineclub ahí que inauguramos hace poco, los reportes de taquilla del Movie Draft que ya arrancó este fin de semana, este mismo video lo van a encontrar ahí mañana, tanto para visualizarlo como el audio para descargarlo, y después le estaré actualizando en el transcurso de la semana todos los comentarios y críticas de lo exhibido. Recuerden que si nos quieren apoyar es nuestra jarrita para las propinas o para las limosnas, como quieran verlo, y de hecho un agradecimiento, Enrique, porque tú nos has apoyado en este proyecto, y la verdad es que sin el apoyo de ustedes, tanto por tiempo como económico, no estaríamos haciendo esto. Un sincero agradecimiento por todo esto. Muchísimas gracias por permitir apoyar. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo. Gracias a todos por acompañarnos. Otro anuncio nada más. Habrá notado que la transmisión ha estado teniendo ciertos detalles. A partir de la próxima transmisión, que es este miércoles, si no me falla la memoria, donde estaremos platicando con Chris Mendoza para hablar de Netflix and Chill, vamos a hacer algunos ajustes con respecto a la calidad de video. Yo me estaba renuente a bajar la calidad del 1080p a un 720p, pero esto es para que no tengamos problemas, porque estamos mandando demasiados datos a los servicios de streaming en Periscope y en Facebook. Curiosamente, antes no teníamos este problema, pero ya finalmente localizamos cuáles son las fallas. Una disculpa si nos estuvieron viendo nuestra edición en stop motion, pero más divertida. Y bueno, con esto ya nos vamos y ahí les va la presentación y la intro.